tuvo lugar el día 6 el simposio central para asimilar las proezas imborrables del máximo dirigente Kim Jong-un para la patria y la revolución y adelantar la victoria final de la causa socialista bajo la guía del partido en el Palacio Cultural del Pueblo de Pyongyang. Participaron Kim Gi-nam, Choi Tae-bok, Yang Hyung-sop y otros cuadros de organismos del centro y de la capital. Se publicaron las tesis que explican y verifican con profundidad las proezas realizadas por el máximo dirigente Kim Jong-un ante la época y la revolución, la patria y el pueblo, con la destacada idea y orientación entusiasta, y las tareas y las medidas para adelantar la victoria final de la potencia socialista bajo la dirección del gran partido.